Por lo menos ya que cada uno decide lo que quiere grabar. Miguel, en este caso, los mejores, Jonás Delgado Gutiérrez para el Mallorca, Felipe Melo para el Racing de Santander.